¡Vámonos! Rotos, bajos, crudos, verdes, rojos, pocos, años, agua, peste, clímax, sordos, hornos, vientres, cábalas, meses, mononucleicos, masculinos, sonámbulos, heterogéneos, consternados, maniatados, disipados, condensación, monogámicos, convicción, restricción, fonación, emoción, esclavitud, similitud, desechos, monocromáticos, tímbricos, avance, demanda, tecnonautas, revolución, atajos, culos, desterrados, redes, caries, hormigas, rayas, amores, religión, convexos, así rotos, de conformista, bajos, crudos, verdes, somos pocos, años, agua, peste.